comparo con la luna, a ti que te comparo con el sol. Tú fuiste en mi vida la primera, supiste envenenar mi corazón. Qué triste, yo recuerdo aquellos días, cuando yo me acuerdo de tu amor. Yo me acuerdo.